Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, El No Viento de la Luna es el disco homenaje a Eduardo Darnoyaz, músico uruguayo, un universo de 11 canciones versionadas por artistas de distintos estilos y generaciones que se inspiran y se reconocen en su música, revitalizándola con sus improntas. El 15 de noviembre de 2023 se cumplieron 7 décadas de la venida al mundo de Eduardo Darnoyaz, que lo dejó el 7 de marzo de 2007. Ese fue el motivo principal de este lanzamiento. El No Viento de la Luna, álbum recién lanzado, tiene el detalle no menor de que fue grabado en estudio y de que en cada canción cambia parte de la formación, sobre todo las personas encargadas de la voz, lo que lo convierte en un disco homenaje más variado y en línea con lo que suele ser este tipo de álbumes. De esta manera, las canciones del legendario trovador emprenden nuevos vuelos. Participan de este álbum Camila Ferrari, Pedro Dalton y Luciano Superviel, Pepe Delay y Po Obianchi, excelentes nadadores, Lipe Gómez y Ofelia Gonzalo Denis, y Mario Viola, Bolsa de Nylon en la Rama de un Árbol, Ani Ruiz, Paola Larrama, Elena Ciabaglia, Fabricio Rossi, Francisco Trujillo, Fernando Cabrera, Diego Gotelo, Milongas Extremas, Rodra y Samantha Navarro, Alfonsina y Marcelo Fernández, Alejandro Ferradas y Alejandro Spuntone. Este disco presenta una colección única, con cada una interpretada por artistas de diversas corrientes musicales, quienes al inspirarse en la obra del legendario músico, otorgan nuevas dimensiones a sus composiciones. Escucharemos a Milongas Extremas, en este caso, desde el disco homenaje a Eduardo Darnoyaz, El No Viento de la Luna del 2023, la canción final, una inmensa canción que pone de relevancia la inmensidad, el talento y la maestría del Darno. Cuando te sientas sola frente a la oscura puerta y aquella lluvia incierta, toque tu sien y corra, recuérdame. La espina no, la flor, si es que hubo flor. Cuando la luz del día te recobre sin nadie, sube el árbol y el aire, en la plaza sombría. Sin voces y sin humo, lugares en que hubo un triste visitante, recuérdame. No, la flor, si es que hubo flor. Ahora que no hay nada, sino fotografías. flor, la flor, si es que hubo flor. Canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, Esencial es el cuarto álbum oficial y el primero en estudio de la banda chilena Intilimán Histórico, publicado originalmente en 2006. Una selección en la que entregan al público 12 canciones que rescatan sonoramente la tradición musical del grupo. Una distinción que hace particular el registro es que todos los instrumentos fueron grabados en vivo en la sala máster de la Universidad de Chile, recurso con el que el grupo logra un sonido acústico noble y sencillo. El grupo está integrado por Jorge Val en voz, cuatro y flauta traversa, quena, rallador y pezuña; Danilo Donoso en batería, cajón peruano, bongó, maracas y percusión; Horacio Durán en voz, charango y tiple, claves, cencerro y maracas; Fernando Julio en contrabajo; Camilo Salinas en piano, armonio, acordeón y coros; y Horacio Salinas en voz, guitarra, tiple y dirección; y José Seves en voz, guitarra, tiple y quena. Escucharemos a Intilimán Histórico desde su disco Esencial del 2006, este tema de una enorme calidad sonora y jazzística, acompañado por el invitado especial, el trombonista chileno Héctor Parquímetro Briceño, la canción de Horacio Salinas, Doña Flor. Thank you. canto y la palabra.